flyer hoy le dejo la vara alta. Será porque es mediocre, qué sé yo, usted no juega en mi cancha. A mi crew no entre un plebe cualquiera que lo dijera. Somos aptos, hacemos hardcore. ¿Y qué más da si atravieso y le toca la puerta a la doña Soledad? Te puedo reafirmar que la recibo con proyectos entre manos y una risa que me inspira maldad. Fluyo sobre un ritmo lento, me avala el tiempo. Vivimos en la jungla en donde existe jerarquía. Respetan, respetamos, consiglieris aconsejan despacharte a ti y a tu ideología. Recuerdos de verano con un M bajo el brazo. Era una vida sin responsabilidad. Los tiempos cambian, esa es la cruda realidad, yo. La realidad se construye con palabras. Aunque no salga en el flyer, dejamos la vara alta. Yo no pretendo enseñarte ni que aprendas. Mejor mira de cerca y quizá te sorprendas. La realidad se construye con palabras. Aunque no salga en el flyer, dejamos la vara alta. Yo no pretendo enseñarte ni que aprendas. Mejor mira de cerca y quizá te sorprendas. Lápiz, pasta, tinta, gasta en hoja blanca. Allá afuera hay mucha rata que se jacta. Boca, nuez y mucho bla bla. Así vomito en este escrito y con líquido redacto. Con rigor estricto al filo, así derrito el hielo del mundo psíquico, del hip hop por instinto. Con paciencia toco el cielo, chico. Y esto es más que retórica en tu equipo y en tu audífono. Hoy no hay lagunas frente al mic, chequealo. No importa el quién, importa el cómo. Si tú quieres rapear, nadie te sobará el lomo, cachorro. En cada gesto hay una rima, sudor y saliva. Verborrea superlativa y birra nutritiva. Y tú quieres jugar a volar. Yo noto eso en cada mirada y me encanta cómo huele mi hogar. Hay muchas cosas que se dicen sin pensar. Suele pasar que la balanza se suele inclinar. Dame salud para no parar de brindar. La mierda esquivar, dejarme pensar con libertad. Buscar la verdad, hablar de más es error garrafal. La realidad bien se puede cambiar y moldear. Así es la cosa nuestra, mijo. Gente de mierda arrastra a la buena gente a la mierda, fijo. Yo no pretendo enseñarte ni que aprendas. Mejor mira de cerca y quizá te sorprendas. La realidad se construye con palabras. Aunque no salga en el flyer, dejamos la vara alta. Yo no pretendo enseñarte ni que aprendas. Mejor mira de cerca y quizá te sorprendas. La realidad se construye con palabras. Aunque no salga en el flyer, dejamos la vara alta. Yo no pretendo enseñarte ni que aprendas. Mejor mira de cerca y quizá te sorprendas.